MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Les saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de aquí de la Casa del Rock. Hoy dedicamos un especial a un gran vocalista que se acaba de ir, un gran vocalista mexicano, del heavy metal mexicano, llamado Arturo Wizard, que trascendiera junto con Raúl Greñas, Toño Morante y Sergio López en ese primer material lanzado en el año de 1985, el material llamado Metal Caído del Cielo, un material que vino a revolucionar la manera de crear heavy metal y rock en México. Y marcaron pauta para que muchas bandas se influenciaran y trataran de hacer algo similar, ya tomando como referencia esta gran creación. Como les digo, es un material y una agrupación que logró trascender con producciones limitadas en cuanto a grabación, calidad de grabación y también dirección, ¿no? En cuanto a lo que es la manera de crear un buen material de profesional, ¿no? Para la venta. Pero supieron ingeniárselas, y con la experiencia de Raúl Greñas, que él ya traía de haber escuchado muchas bandas en Europa y en Inglaterra, para ser más precisos, esa influencia que él ya traía y los estudios que también agarró, ¿no? Porque también estudió algo de producción, pues pudo saber guiar los talentos de sus compañeros. Y vaya que lo logró, ¿no? Con Wizard y con los demás músicos, lograr hacer un material de tremendo impacto. Pues vamos a recordar a Arturo Wizard, quien partió el día de hoy. No sabemos si al cielo o al infierno. Él siempre decía que se iban a encontrar en el infierno en algún momento, ¿no? Le decía al Greñas y así a sus cuates. Pues yo creo que, pues donde se encuentre más bien, ¿no? Esperemos que la esté gozando y que siga rockeando por siempre el buen Arturo Wizard. Vamos a abrir este especial dedicado a él con el álbum con el que debutó, el álbum Metal Caído del Cielo. Vámonos con la tremenda canción El Ángel de la Lujuria. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Tremenda rola, tremendo material, este del metal caído del cielo. Escuchamos la canción El Ángel de la Lujuria. Al escuchar ese inicio de este material, esa entrada, ya nos podemos ahora sí que meter en el ambiente de esta gran producción y lo que marcaría, ¿no?, posteriormente con su siguiente álbum. Bueno, pues ese fue el inicio de la leyenda, ya como un Luzbel bien conformado, gracias a la incursión de este gran vocalista, como les digo, llamado Arturo Wizard. Vamos a leer los comentarios acá de la banda, ya se están haciendo presentes. Por acá el buen Fabián. Muy buena rola, dice, saludos a los fans de Wizard, Greñas y compañía, dice, la mejor banda de metal mexicano de todos los tiempos, aguante el metal, dice mi buen amigo Fabián. También Alexa por acá ya está siendo también presente, dice, tremenda voz, un estilo muy original, muy buena banda y excelente material. Sí, tremendo, tremendo material de Luzbel. Ya Luzbel había hecho algunos materiales anteriores, pero pues nada que ver, ¿no?, con este disco que lograron, llamado El Metal Caído del Cielo, con el que sí marcaron una diferencia, ¿no?, en la manera de crear el rock en México. Y principalmente el heavy metal. Y también algo interesante es que le dieron como que un giro a la manera de componer metal. Y metal original. Metal del barrio. Metal del garage. Nada de que llega un productor y te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Aquellos eran los propios productores del material. Y eso es lo interesante, lo que le da un plus a esta banda, ¿no? Que es una banda realmente original. Al decidir ellos mismos su propio camino, ¿no?, su propia manera de componer. Eso es lo que le da el extra, ¿no?, y lo que le da una gran diferencia en cuanto a muchas bandas. Porque surgieron muchas bandas así también del barrio, ¿no?, pero ninguna tenía esta calidad tan tremenda como la logró Luzbel. Gracias a esos talentos que se conjugaron y lograron amalgamar esta gran banda. Que, como les digo, tiene un sello. Un sello distintivo que le da al heavy metal cantado en español. No nada más mexicano, sino que cantado en español. Ya sea en Europa, en América, donde quiera que se hable en español. Ellos le dieron un toque especial al heavy metal. No hay ninguna banda que yo haya escuchado que tenga este sello tan original y tan impactante como lo logró Luzbel. Bien, vamos con la siguiente canción llamada El Loco. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Coco Luzbel, en la voz Arturo Wizard, recordando a este legendario vocalista que le diera ese gran toque a esta banda llamada Luzbel. Seguimos aquí checando los comentarios de la banda, y aquí dice Mitra, dice, aquí me pregunta, ¿no? Dice, una pregunta curiosa, siento que esto ya lo había escuchado. Tuvo como que ahí como que un déjà vu. Sí, mientras estamos completamente en vivo por acá, ya sabes. Cuando hay algo así ya grabado, pues ya les comentamos, ¿no? Que se va a lanzar algo vía un podcast o algo así, ¿no? O un rock alentado. Bien, acá les mandamos saludos al buen Albert y a Liliana Marcelino. También a Edith. De parte de Mitra y de parte de toda la banda de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Hoy en este día que le estamos rindiendo un tremendo homenaje a Arturo Wizard, que recientemente acaba de partir al infierno o al cielo, ¿no? Principal, yo creo que al infierno, como él decía, ¿no? Que iba a estar en el infierno ahí, pasándola chido, rock and rollando a todo lo que da en ese lugar. Pues bueno, esperemos que la esté pasando bien Arturo Wizard, donde quiera que se encuentre. También por acá nuestro buen amigo Fabián. Dice, pide una rola, ¿no? La de Guerrero Verde, La Gran Ciudad, o Déjate Ser. Bien. Piden sus canciones. Estamos lanzando los dos materiales más distintivos de la banda de Luzbel. El Metal Caído del Cielo y Pasaporte al Infierno. Discos tremendos para recordar a este gran cantante llamado Arturo Wizard. Vamos a lanzar la rola de La Gran Ciudad para complacer a Fabián. Vámonos con esta que se llama La Gran Ciudad, dedicada para nuestro buen amigo Fabián, que está ahí bien prendido escuchando el material de este gran grupo llamado Luzbel. Vámonos. Y si te acercas al fuego. La gran ciudad, dedicada para Fabián. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ese fue el cuarto tema del disco. Falta un tema más de este material, llamado Metal Caído del Cielo. Enseguida vamos a poner ese material, ¿no? Para concluir con este disco, que es fabuloso, ¿no? En la manera en la que incursionó Arturo Wizard en este camino, ¿no? Del rock y principalmente en la corriente del heavy metal. Acá nos dice gracias el buen Fabián. ¿De qué, Fabián? Ya sabes, estamos aquí para complacer a la banda. Y pues ya tocamos esta rolita que pediste. Pediste varias, pero pues decidimos por esta porque es mucho material muy bueno el que hay aquí. Vamos a leer lo que dice acá en nuestro buen amigo Mitra. Dice, buenísima banda, dice, buenas rolas. Yo era un buen adolescente cuando empecé a escuchar a Luzbel. Platíquenos también sus experiencias, si conocieron a Luzbel en vivo, si los fueron a ver en algún concierto, si convivieron con algún elemento de la banda. ¿Qué experiencia tuvieron? Cuéntenos por ahí, para compartir aquí con la audiencia. Es importante luego saber sus experiencias, porque como que nos hace entender un poquito más al artista, ¿no? Al músico. Es bueno de repente conocer gente, conocer músicos de manera personal, para, pues no sé, tener una referencia un poco más amplia acerca de lo que son ellos como artistas. Fabián dice, tú mero que fuiste parte del staff de Luzbel. Sí, pues tú fui un tiempo acá, ya saben, les llaman secres, ¿no? Estuve ahí chambeando con unos amigos, con mi buen amigo el Fox, el buen Alejandro. El buen Alejandro también. Mi amigo el Fox, el Travolta. Se llamaba Alejandro el Travolta. Ah, no, Alejandro era mi otro valedor también, que andaba con nosotros ahí cotorreando. Y el buen Fox, el buen Travolta, con el que pasamos ahí unos momentos chidos, ¿no? Ahí en compañía de esta banda llamada Luzbel. Yo cuando estuve ahí chambeando con ellos, pues ya estaba Bolaños de vocalista, pero también fue una buena experiencia porque cuando íbamos a los conciertos, de repente alternaba Luzbel con Wizard. Así de repente se daban sus agarrones, tocaban las mismas rolas, pero pues cada uno le daba su toque, ¿no? A mí me gustaba mucho la manera en que Wizard tenía, pues, manejaba su banda y cómo proyectaba, ¿no?, su estilo con su proyecto independiente, ¿no? Ya él solito como Wizard. Me gustó mucho. Yo no sé por qué él tomaría el nombre de Luzbel y se meterían tantos pleitos con Greñas, ¿no? Si él solito, yo pienso que no necesitaba de cargar con ese nombre. Ya Wizard ya era un nombre, ya era una marca también, ¿no? Que se distinguía por la gran calidad que tenía Wizard. Esa es una cosa que no entiendo, pero pues bueno, ya son cosas, asuntos de ellos, ¿no? Ya muy personales. Y en el lado artístico, así como les digo, Wizard les destacaba bastante con su proyecto como solista. A mí me gustaba un buen. Bien, a ver, vamos a ver qué comentan por acá. Alexan está comentando también. Yo quiero, por favor, la de Guerrero Verde, dice Alexan. Tremenda rola, ¿no? También es un rolón esa rola de Guerrero Verde. No tiene jefa. Siguen comentando por acá. A ver qué más nos comentan. Mitra, ya saben que es un asiduo seguidor acá de la Casa del Rock. Pues vámonos con la rola de Guerrero Verde, para no hacer esperar más a Alexan, con esta gran canción que también me gusta un buen, también esa rola. Vámonos con esto que dice así. Guerrero Verde, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. We'll be right back. Acabamos de escuchar el tema Guerrero Verde, dedicado para Alexan. Tremenda rola, llena de poder, llena de energía esa canción. Y como bien dice Raúl Greñas, ¿no? Es una producción baja en calidad, en cuanto al sonido principalmente, ¿no? Pero en cuanto a la interpretación e ideas, se me hace bastante chida. Y también pienso que eso le ayudó mucho, ¿no? La manera de lograr esa expresión, ese sentimiento en las canciones, que hizo que la grabación como que pasara a segundo plano y la gente se fijara más en la calidad interpretativa, ¿no? Y de ejecución y la composición en sí, ¿no? No tanto en el sonido, porque sí, el sonido sí está deficiente, pero lo demás no tiene jefa. Tiene una gran calidad en cuanto a la creación artística. Bien, seguimos por acá compartiendo con la banda. Acá Alex Alrolísima. Le pedí su autógrafo a Arturo Wizard y me lo dio con muy buena vibra. ¿Y dónde fue, Alex? Platícanos, ¿dónde fue ese día que le pediste el autógrafo? Es interesante que nos comentes dónde fue. Yo conocí a Arturo Wizard, pero nunca le pedí un autógrafo. Nunca se me ocurrió, la neta. Ya les platicaré dónde lo conocí, a ver qué nos comenta Alexa. Está escribiendo también, Mitra está escribiendo. A ver, Fabián, ¿qué onda? Coméntanos algo, tú que también conoces a valedores que han compartido con Arturo Wizard, y qué experiencias te platican, qué cosas, qué anécdotas así chuscos o interesantes acerca de la personalidad de Arturo Wizard. Platícanos. O toda la banda por ahí que esté conectada, platiquen, comenten sus experiencias con esta música, con estos músicos. Estamos acá esperando que lleguen los comentarios para hacérselos llegar y comunicar a toda la banda, ¿no? Lo que están aquí escribiendo, los radioescuchas, que son bien asiduos acá en cuanto a la manera de compartir y convivir aquí con nosotros. Aquí nos dice Mitra, la voz de Wizard le dio un sello distintivo a la banda. Sí, pues cómo no. Tremendo sello, ¿no? Un sello distintivo a la banda y al metal, hecho en México y cantado en español. Claro que sí. La hizo de tan característica, dice Mitra. Me veo por ahí, sigan comentando. Vamos a esperar a que comente Alexa, me está escribiendo por ahí. Vamos a ver lo que dice Alexa aquí. El día que concursamos en Metalaria, me dijo algo muy padre, dice Alexa. Sí. Sí, recuerdo ese día, Alexa. Cuando participamos ahí en el Metalaria. La primera vez que fuimos, ¿te acuerdas, no? Cuando participamos ahí en Metalaria, fue un evento que organizaron varios rockeros aquí en México. Y entre los organizadores estaba Wizard, que era uno de los que participaba ahí, ¿no? En la onda de la organización de ese concurso llamado Metalaria, en el que convocaron a muchas bandas de todo el país a participar en este evento. La banda que ganara iba a ser acreedora a una grabación profesional y iba a empezar a incursionar en las grandes ligas. Esa era la idea. Yo me imaginé que Metalaria iba a ser una onda de puro metal, ¿no? Dado que pues, estaba manejada por mucho rockero acá metalero, ¿no? Pero no, ya fue una sorpresa que incluyeran a bandas como de diferentes géneros, ¿no? Había desde pop, desde metal, desde thrash metal, de progresivo, incluso había bandas de ska, y hay una combinación bien loca ese concurso, pero estuvo bien interesante. Ahora sí que agarramos una gran experiencia y conocimos ahí a grandes músicos. A ver, aquí nos dice Alexan, dice, sí, la primera vez que se hizo en ese evento, me comenta Alexan. el evento de Metalarea. Lo conocimos allá en el año de 1997. Ya tiene un ratote que conocimos a Wizard. Ya de manera personal, porque yo ya anteriormente ya le había escuchado y visto en vivo. A ver, Mitra aquí dice... dice, de hecho siento que muchos vocales de bandas de la época estaban influenciadas por la voz de Wizard. De casualidad, en Metalarea no estuvo Cristal y Acero, banda liderada por Samuel Zapiro. Cristal y Acero, pues no sé. Sí, no sé si ellos serían parte de la organización. Pero pues ahí estaban grandes personalidades del rock. Dice aquí Fabián, dice, yo recuerdo que un valedor escribió un cuento ilustrado acerca de Wizard. Está muy bueno y deberías correrlo para la banda. ¿Quién lo escribió, Fabián? A ver, coméntanos. ¿Quién escribió ese cuento que dices? Bien, seguimos por acá. A ver, ¿qué más nos comenta Alexan? Sí, entonces comentaba del Metalarea, ¿no? Que se hizo. Sí, ahí conocimos a Wizard. Me acuerdo cuando nos llamó Wizard al camerino donde estaba él, para platicar un poco con nosotros y conocernos, ¿no? Porque él les encargaba de presentarle las bandas que participaban. Y ya nos llamó y... ¿qué onda? Pues a ver, platíqueme un poco de la historia de la banda. ¿Cuándo iniciaron? ¿Qué han hecho? ¿Dónde han tocado? Y todo el rollo, ¿no? Ya platicamos un ratito con él. Les pusimos lo que traíamos. Y ya, bien amable, nos recibió chido. Y a la hora de ya de presentarnos, pues con toda la energía, ¿no? En todo ese poder de que traía Wizard, ¿no? A la hora de... Pues de presentar una banda, ¿no? O de participar ahí en el evento. Siempre estaba con una buena onda y con una vibra tremenda, ¿no? Acá nos dice Fabián, dicen, tú no te hagas, tú lo escribiste. Si me comenta Fabián de un cuentito que escribí ya hace un rato. Ahorita les platico acerca del cuento, Fabián. Para que no se haga tan largo esto, y vámonos con una rola más. Sigan pidiendo rolas, muchachos. Muchachos y muchachas, vamos a regresarnos otra vez al disco de Metal Caído del Cielo con la rola Esta Noche Es Nuestra, una rola más comercialona, ¿no? La idea de sacar esta canción pues era poder incursionar un poco más en el ámbito comercial, ser escuchados más en la radio y transmitidos por la televisión, ¿no? También. Y es una rola buena, una rola muy buena. Vamos a escucharla. Esto dice así. Let's get it. Esta noche es nuestra... Luzbel. En la voz, con la voz de Wizard. Gran canción, me gusta un buen esta canción. Como que se presta mucho para hacer el corito y cantar la rola, ¿no? Acá en vivo. Y vivirla intensamente, ¿no? Se siente así como una vibra bien, bien chida, bien positiva. Nada oscura, esa sí es una rola como que para todo mundo, ¿no? Llena de energía chida, positiva. Y bueno, pues es lo que solían hacer esos grandes músicos, grandes creadores, grandes artistas. De la talla de Arturo Wizard, Raúl Greñas, Toño Morante y Sergio López en la bataca en ese tiempo. Gran música que lograron crear con este primer material llamado Metal Caído del Cielo, que nada más contiene cuatro canciones, pero suficientes para dar a mostrar esa calidad, ¿no? Esa tremenda creatividad para crear música de impacto. Bien, pues estábamos comentando acá acerca de lo que las experiencias que vivimos cuando conocimos a Wizard. Me comentaba Alexa, pues, que tuvo una buena impresión de Arturo Wizard cuando le pidió un autógrafo. Y también cuando Arturo Wizard comentó algo acerca de Alexa, ¿no? Que también le vio ese talento tan tremendo en la voz. Que sí, no dudó Arturo Wizard en reconocer a Alexa su participación en ese evento, que estuvo muy chido, ¿no? Sí, vamos a concluir con esa participación de ese comentario, Alexa, de la participación que tuvimos ahí en el Metalaria del año de 1997. Cuando ya nos presentó Wizard para nuestra presentación, ¿no? Después de haber estado ahí esperando nuestro turno, que eran como unas 15 bandas más o menos las que participaron ese día. Estuvo bien maratónico, no sé cuántas bandas fueron, si fueron unas 10 o unas 15 bandas, pero eran un buen de bandas. Que pues sí, tuvimos que aguantarnos casi hasta el final para hacer nuestra participación. Y pues ya total, ya nos subimos al escenario y recuerdo que me falló un cable y que no podía sonar mi guitarra. Batallé un buen rato, ya no se había presentado Wizard. Y ni más, no jalaba mi lira. Y pues el ingeniero de audio ya fue y me prestó un cable. Y con ese ya pude tocar acá. Y ya, ahora sí que dije, no, pues ya con que suene mi lira, pues ya, ¿no? Ya lo demás ya es parte fácil para mí, ¿no? Ya entregarnos ahí en el escenario. Pues total, hicimos nuestra participación y ya nos aguantamos a que dieran el veredicto, ¿no? A ver qué bandas pasaban a la siguiente ronda. Y se puso emocionante, pues ya pasó, y se puso emocionante porque pues ya pasó Wizard y empezó a nombrarle las bandas, ¿no? Nombra la primera banda. Me acuerdo que la banda se llamaba Cábala, la primera que nombró. Creo que fue la primera. Y luego la siguiente banda era Aggression Factor, que después nos hicimos grandes camaradas de unos músicos de esa banda. El buen José y Lot, que lo seguimos todavía ahí frecuentando. Y al final, la última banda, ¿no? Pues faltaba una por nombrar y estábamos acá como que con la energía contenida, ¿no? Esperando que nombrara a Wizard el nombre de nuestra banda. Y no, pues que la nombra con tremenda energía, ¿no? Y acá como que se mató un gallo. Sí, Wizard, y acá la nombra con tremenda energía el nombre de nuestra banda y pues ya explotamos ahí con gran alegría, ¿no? Después de que nos escogieron para ser parte de la siguiente ronda. Y fue una experiencia chingona, ¿no? El conocer ahí a Wizard y ser parte de ese evento llamado Metalaria. Dice aquí, nos comenta Fabián, dice, alguna vez cuando se hacían las tocadas en el foro del Tecolote de la UNAM en Sullivan, hubo un toquín de agasajo, Arturo Wizard acompañado por la superbanda Iconoclasta, algo insuperable, allá por el año 85-86, creo. Sí, porque también lo estuvieron acompañando a estos grandes músicos de Iconoclasta. Sí, tremenda agrupación que traía Wizard, te digo, en ese tiempo. Sonaba bien cañón. Y sí, digo, yo nada más de acordarme de cuando les platico esto de la experiencia que tuvimos en el Metalaria. Sí, ya éramos Shendra, Mitra. Sí, ya nos llevábamos Shendra. Pues ahí nos nombró, tío, Wizard, ¿no? Como parte de los semifinalistas. Y estuvo bien chido, bien emocionante. Ya después tuvimos otras experiencias en ese mismo evento. Más bien, hicieron otros eventos llamados Metalaria en los siguientes años. Y total, sí, nos siguieron invitando a participar ahí, a cotorrear. Y seguía Wizard ahí todavía participando ahí como parte de la organización. Nos lo seguimos encontrando al buen Wizard como parte de ese evento. Y aquí nos dice Mitra que si ya nos llevamos. Siempre le digo que sí. Dice que a ver qué más. De lujo, dice nuestro buen amigo Mitra. Sí, acá me estaba comentando Fabián, es que de un cuento, ¿no? Sí, yo escribí un cuento hace ya unos añitos, como en el 2013-14. Tuve un sueño. Tiene parte de una onda onírica, ¿no? Me influencié de un sueño que tuve. No se los voy a platicar, más o menos les voy a decir cómo estuvo la experiencia. Tuve un sueño y empecé a escribir. Bueno, no a escribir, sino que más bien recordé ese sueño y se lo empecé a platicar a Raúl Greñas, ¿no? Todo lo que había soñado, porque estaba muy relacionado con él, ¿no? Y con la banda. Y no, pues pura risa, cabrón, acá platicando con Greñas, ¿no? Explicándole todo lo que había visto en mi sueño acá. Y bueno, ya después yo decidí, digo, no, pues en lugar de que se quede nada más ahí como una anécdota o como algo, una experiencia, mejor vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a redactarlo y hacer una especie de como que de cuento, ¿no? Una historia. Y empecé a desarrollar el choro. Y ya, pues ya lo tengo, ya tiene un rato que lo acabé ese material, digo, lo acabé como en el 2014 más o menos. Pero ya no le di como que ese final, ¿no? Porque, pues como no tengo experiencia en escribir, no sé si realmente pues esté bien o esté mal. Estuve consultando con varios amigos y amigas que tienen más experiencia en la onda de escribir. Y me sugirieron algunas cosas, pero había cosas como que no me convencían mucho. Ya después dije, no, pues mejor voy a aguantarme un rato y voy a informar un poco más acerca de cómo expresarlo un poco mejor, darle ciertos toques para pues, sacarlo. Y ando en eso, ya le he platicado a Alexa que ya quiero concluir ese cuento. Y pues yo creo que, pues, no sé si se vaya a morir toda la banda o qué onda antes de que saque el material. Espero que no, ¿no? Y es gacho, ¿no? Que muchas veces te quedes con el material ahí y no llegue, ¿no? A oídos o a manos, ¿no? De quien quisieras también. Como en este caso, pues, de Arturo Wizard, que pues igual me hubiera latido, ¿no? Que hubiera consultado ese material. Ese material, digo, pues lo conoce poco Raúl Greñas, también me gustaría que lo conociera también. Porque son parte importante, ¿no? En la historia del rock en México y parte importante de esto que escribí. Así es que espero pues ya sacarlo para que pues algunos lo puedan disfrutar. Bueno, esperar que lo puedan gozar, ¿no? Como yo lo he gozado y como algunos amigos lo han gozado, que se los he compartido y les ha parecido así muy, muy gracioso. Nos cuenta acá Mitra, si hay que publicarlo, dice, publicarlo y difundirlo, dice, musicalizarlo también, dice Mitra. Sí, sí, pues hay varias ideas por hacer. Fabián también acá tiene unas ideas chidas donde de hacer toda la lo que es el ¿cómo se llama? El arte, ¿no? Lo que es el diseño gráfico, no sé cómo se llama, Fabián, si ya se me fue la onda. Pero ilustrarlo, ¿no? Ser el ilustrador, ¿no? De ahí del cuento. Esperemos que sí se haga. Bueno, vamos a seguir acá con el material que estamos compartiendo el día de hoy. Vámonos ahora con el disco Pasaporte al Infierno. Vámonos con esa rola llamada Pasaporte al Infierno. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Acabamos de escuchar Pasaporte al Infierno. Gran interpretación, como les digo, de este Wizard y compañía, ¿no? Tremendo material esos dos discos. Para mí son los mejores del heavy metal en México y que le compiten a muchas bandas internacionales de gran nivel, ¿no? Como Judas Priest, Iron Maiden y muchas más, Halloween. Ahora sí que aquí en México teníamos una gran banda, ¿no? Representativa a nivel internacional y que podía pelearle y competir al nivel de esas grandes bandas. La verdad, aquí en México pues faltó ese impulso, ¿no? Para llevar estas bandas a un nivel así internacional, porque la calidad la tenían. Nada más faltaba que hubiera productores y, no sé, gente que quisiera invertirle, ¿no? Para llevar estas bandas a un gran nivel y poder tener en esos tiempos bandas que pudieran viajar por todo el mundo, ¿no? Es algo que aquí en México no se logró. No hubo esa gente que tuviera esa gran visión para llevar el metal más allá. Bueno, aquí nos platica Mitra, dice, pues yo sí quiero leerlo, dice si lo saco, ¿no? Si lo concluyo el material, que quiero leer ese cuento. Pues sí, también nos comenta, qué rolón, dice, para agitar el cráneo, dice Mitra. Lo malo de Pasaporte del Infierno es que dura muy poco. Como que sí, que se queda uno con las ganas, ¿no, Mitra? Yo también así como que lo sentí, digo, no, pues sí, es una rola que está bien chida, pero sí dura poco tiempo. Siento que sí, le faltó más. Le faltó más, ¿no? Alargarlo un poquito más. O sea, aquí nos dice Fabián, dice, ponte la de no te cases, ¿no, Fabián? ¿Qué onda? ¿Con un rock and rollero? ¿No te cases con un rock and rollero para todas las chavas que escuchan La Casa del Rock? Si no te cases con un rock and rollero. Suerte, la buscamos, Fabián, a ver qué onda. Esa ya es de su producción de Wizard de manera independiente. Vamos a ver qué más comenta la banda por acá. Se acabó, pues ya se acabó, dicen. Bien, vamos a buscar esa rola que dice Fabián. Para complacerle a la banda. No te cases con un rock and rollero, pero vamos a ver lo que hizo Wizard ya como solista. Sí, hubo, la verdad, hubo producciones que a mí no me gustaron mucho de Wizard. Estuvieron así como con muy, muy, muy poca calidad, sí, bien mal grabadas. Ya muy poco cuidadas en ese aspecto, ¿no? Como que nada más trataba de sacar material como para no dejar de sacar en... Ahora sí que... En ese tiempo, ¿no? Y sí, como que descuidó mucho esa parte importante de la producción. Pero vamos a escuchar esta rola que se llama... Nunca te cases con un rock and rollero. De Arturo Wizard. Para todas las chavas, dice Fabián, que escuchan aquí CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto, que dice así. Saldrás de tu casa y un viaje a Europa de bodas tendrás. Si crees que de pingüino me voy a vestir y soportar de esa forma la marcha nupcial, niña, estás equivocada. Soy rock and rollero y no lo puedo evitar. Mi vida está hecha para la libertad. No conozco fronteras de la piel, me imagino tus formas de amar. Y ahora que lo sabes, dame lo que tienes que dar. cocina. Nunca te cases con un rock and rollero. Wizard. Dedicada para toda la banda, todas las chavas, dice Fabián. Que escuchan CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues ahí está Fabián, ya lanzamos ese material. Que tiene influencias de del rock urbano, ¿no? Como que quiso combinar Wizard, esa faceta, ¿no? De las corrientes urbanas, rock and rolleras, con el heavy metal. Se vale de todo, ¿no? Y Wizard pues lo intentó, porque ya saben que la música es un negocio y hay que buscar también la manera de generar unos ingresos para poder hacer lo que a uno le gusta, y en este caso pues es la música. Bien, acá nos comenta Fabián, dice, curioso algo que me salió en internet cuando busqué Wizard, dice así textualmente, me pregunta que qué opino, ¿no? Y pone ahí Svel, LVZBEL. Era el nombre que ocupaba Wizard para no poner Luzbel, ¿no? Metía la V en lugar de la U. Y ponen aquí Svel Pirata. Luzbel, es el Luzbel Pirata, ¿no? Dice, banda pirata creada en 1999 con la intención de seguir lucrando con el nombre y legado del grupo original Luzbel, creado en 1983 por Raúl Fernández Greñas y Antonio Morante. Pues sí, digo que ya son cosas así como muy, muy personales, ¿no? ¿Quién sabe cómo se... por qué se habrá llegado a tomar esa decisión de parte de Wizard? Porque, así como les digo, él no necesitaba llevar el nombre de Luzbel para ser considerado como un músico de calidad, ¿no? Ya él tenía ya su propio, pues su propio público, ya lo reconocían como Wizard, porque así incursionó un tiempo llamándose Wizard. Y a mí se me hacía un nombre bien perrón. Digo, no, pues Wizard ya tiene un apellido chido y le sirve como su nombre, ¿no? De banda. A mí me gustaba su nombre. yo siento que, pues no sé, ha de haber algo ahí oculto que lo llevó a tomar esa decisión, ¿no? De querer tomar el nombre de Luzbel, ¿no? Pues quién sabe, ahora sí que no puedo opinar por ahí, Fabián, porque no conozco bien la situación. No sé realmente cuál sería la intención de Arturo Huizar. Pero pues bueno, él solamente es el que nos podía dar esa respuesta. Así es que lo dejo así como que abierto, ¿no? Que cada quien opine lo que quiera, ¿no? Muchas veces podemos opinar de manera pues muy a la ligera, ¿no? Y juzgar a las personas sin siquiera conocer realmente el asunto a fondo. Y por eso es mejor luego guardar silencio y cierta distancia, ¿no? En cosas que son ya como muy, muy personales, ¿no? Ahora sí que de estos miembros, ¿no? Que formaron parte de esa legendaria agrupación. Aquí nos dice Fabián, sí, chido, gracias. Las corrientes más corrientes con el heavy metal, dice Fabián. Pues bueno. Aquí, ¿existirá algún tributo a Luzbel? Sí, hay un tributo a Luzbel que lanzaron varias bandas acá, metaleras mexicanas. Lo lanzaron por allá por los noventas, yo creo, ¿no? A finales de los noventas. Yo, me acuerdo que algunos amigos participaron ahí. Y sí, hicieron un tributo a Luzbel. Ya tiene un rato. Incluso el vocalista que traen ahorita es el Mike... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Mike Hernández, creo que se apellida. Bueno, el vocalista que traen ahorita últimamente... perteneció a una banda que se llamaba Erógena, si no me equivoco. Mike González es el vocalista que traen ahorita. Y él grabó en ese tributo con su banda llamada Erógena. Buen vocal también, Mike González. Sí, a ver, ustedes muchachos que conocen los diferentes vocalistas que ha tenido Luzbel. Para ustedes, ¿quién es el vocalista que más ha impactado, ¿no? O que más ha encajado en el proyecto de Luzbel? Para ustedes, ¿quién es el vocal, ¿no? Que le ha marcado a... que le dio ese sello distintivo. Yo creo que todos van a coincidir conmigo, ¿no? Que fue Arturo Huizar. Pero pues si de repente puede haber alguien que diga, no, pues me gusta más Bolaños o algún otro, ¿no? Pues díganos a ver qué onda, qué opinan. Y del material que están sacando, ¿no? Si es un material que le compite a estos... a estos discos, ¿no? Que estamos lanzando el día de hoy, el disco de Metal Caído del Cielo y Pasaporte al Infierno. Díganos si algún material que han sacado últimamente Raúl Greñas con sus diferentes alineaciones le compiten a estos discos. Porque sabemos que tienen unas grandes producciones últimamente, han sacado unos buenos discos con una tremenda calidad en cuanto a audio y mezcla. Pero pues comenten, ¿no? A ver si eso es suficiente para poder desbancar a estas obras maestras, ¿no? Que lanzaron en los ochentas. Participen, sus comentarios son bien interesantes, bien importantes. Dice aquí Alexan, nos comenta Alexan, dice, la primera vez que escuché la voz de Arturo Huizar me impactó mucho. Dice, tenía todo lo que una voz debe tener para impactar. También pienso que no necesitaba el nombre de Luzbel. Huizar ya decía todo. Eso es cierto, Alexander. A Huizar definitivamente... que Arturo Huizar definitivamente dio el sello a esa banda en la voz. Se estaba comentando Fabián también. ¿Qué nos comenta Fabián? Es interesante escuchar las opiniones, ¿no? De cada quien. Sí, ¿qué nos comentas, Alexander, de las nuevas voces que has escuchado? Ya sabes que... hemos escuchado a Luzbel desde que regresó Raúl Greñas por allá por el 2013, cuando fuimos a verlo ahí al gran concierto, ¿no? De regreso en el Teatro Aldama, ¿no? Sí, Aldama. Estuvo chida el regreso del buen Raúl Greñas. Dice Mitra, dice, estaría de huevos conseguir este tributo. Sí, Mitra, pues está por ahí en YouTube, yo creo, el tributo a Luzbel. Creo que es un álbum doble, ¿eh? Chécalo. A ver, aquí nos comenta algo Fabián. Dice, las grabaciones de Huizar tenían la particularidad de sonar mal. Estaban como que mal mezclados y eso los convierte aún más en una joya. Con un sonido único, metal hecho en México totalmente. Sí, porque estaban mal mezclados. Sí, fíjate que... aún así, bueno, las grabaciones estas que les digo del Pasaporte al Infierno y del Metal Caído al Cielo, pues tienen baja calidad en cuanto al audio, pero y también mal mezclados, así como dice Fabián. Pero tenían una idea interesante, ¿no? Tenían su lado creativo, ¿no? A pesar de que tenían esas carencias en cuanto a no tener esa experiencia para mezclar ese tipo de música, pues lograron algo interesante, ¿no? Lograron transmitir sentimiento, transmitir feeling, a pesar de esas carencias, porque muchos grupos mexicanos también metaleros, pues sonaban todavía peor, sonaban más gacho todavía. Y Luzbel, yo creo que sí era de las bandas que, a pesar de todo, sonaban bien. Dice, los álbumes solistas de Wizard, dice, sonaban feo, dice Fabián. Pues sí, también sonaban mal, porque faltaba esa parte creativa en la producción. Porque te digo, con pocos recursos que tuvieron para sacar esos discos de Metal Caído del Cielo y Pasaporte al Infierno, pues sí lograron hacer algo de impacto, algo muy chingón. Vámonos acá con el siguiente tema. Vámonos con esta rola que se llama Por Piedad, para no hablar demasiado y escuchar un poco más de rock. Esto dice así. El tema Por Piedad, tremenda canción, bien cañona, bien llegadora, te hace viajar bien cabrón, ¿no? Bien cañón, cosa que no sucede sucedió con la rola de No te cases con un rock and rollero, ¿no? Como que ahí sí te dice las cosas como más directas, de una manera más simple, pues también está bien, ¿no? Pero en esas rolas de estos materiales, no tienen jefas, están bien cabronas, se me hace muy, muy chidas, muy trabajadas, muy pensadas, muy viajadas, ¿no? Para poder transmitir ese sentimiento, ¿no? Esa expresión en la canción. Aquí nos comenta Alexa. Me gustó mucho el regreso de Raúl Greñas, pero la verdad me hubiera gustado escuchar en la voz a Wizard, como en sus buenos tiempos. Por piedad, justo te la iba a pedir. Ahí está. Buenísima rola, dice Alexan. Sí, es que no se compara, ¿no? La neta, ¿no? Es lo que yo le estoy comentando a ustedes, que más bien le estoy preguntando, ¿no? Que me digan para ustedes qué onda, si creen que los materiales que ha sacado últimamente Luzbel con Greñas y sus nuevos músicos que lo apoyan, que son músicos de gran calidad, le compitan, ¿no?, a estas producciones. Comenten por ahí. Sí, Fabián acá nos comenta también. Dice, esos álbumes son como las películas del santo, ¿no? Dice, aquí pone mal grabadas, ¿no? Aquí pone Fabián, pero imperdibles, ya son un clásico del rock. Sí, estaban mal grabadas, pero las producciones sí estaban bien creativas, ¿no? Bien chidas, bien llegadoras, buen feeling. También como muchas canciones de los 60s, ¿no? Que eran clásicas del rock también, que están bien mal grabadas, ¿no? Pero tienen un gran impacto en cuanto al feeling. Y ahí pone en duda, ¿no?, si es más importante una grabación de calidad o una buena interpretación. Yo pienso que se debe de equilibrar todo, ¿no? Pero lo más importante todavía siento que es la interpretación, ¿no? El feeling que le logres dar a la canción. La calidad en cuanto a composición e interpretación. Esas son las partes, yo siento que las más importantes. Ya puede ser una grabación decentita ahí con pocos recursos, pero sin sonar así súper profesional, pero si tu calidad interpretativa está chingona y logras conmover a la gente, eso es lo máximo, cabrón. Yo siento que esa es la parte importante, más que tener una super grabación y una producción super cara, ¿no? Irte por lo más básico. Acuérdense de grandes canciones, grandes temas que han marcado la historia de la música, como la de John Lennon, ¿no? Imagina, yo siempre pongo como de referencia esa canción, que es una canción súper mal grabada, si se dan cuenta, pero tiene un gran impacto y es una canción legendaria, ¿no? Que ha pasado a la historia y que se ocupa en muchos momentos, ¿no? Ese tema. Es un tema clásico, el de Imagina, de John Lennon, o la de Una pálida sombra, ¿no?, de Procol Harum, que también es una tremenda obra maestra, ¿no? Y es una canción que ni siquiera tiene una letra coherente, ¿no? Que es una letra incoherente, aparte de una mala grabación, pero el feeling, ¿no?, que le inyectan es tremendo, ¿no? Y te hace enchinar el cuero, ¿no?, cuando escuchas ese tipo de materiales que ponen, ahora sí que en evidencia, ¿no?, lo que vale más, ¿no?, en una producción musical, que es esa, lo que es la canción y lo que es la interpretación, ¿no? Más que una buena grabación. Dice aquí Fabián, dice, la única ventaja que tienen los músicos de hoy es la tecnología. El Luzbel de antes tenía más talento y creatividad. Pues ahí está, ya lo dijo directo Fabián, ¿no? Y eso es interesante, conocer esas opiniones. A ver qué nos dice Mitra acá. Pues hoy ya casi todas las bandas graban por sus propios medios. sí, Mitra, eso es interesante, ¿no? Aquí lo importante es la creatividad, como dice Fabián, ¿no? Meterle esa parte creativa para que realmente su música pues pueda trascender. Porque muchas veces podemos hacer música así al vapor y pues no pasa nada, ¿no? Aquí lo importante es dedicarle un tiempecito y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Tampoco demasiado, pero sí darle un tiempo para sacar unas producciones que puedan, pues, decir algo, ¿no? Que nos puedan, no sé, comunicar ciertos sentimientos, ¿no? Bien, vámonos con el siguiente tema llamado, vamos a ver cuál ponemos de aquí. Vámonos con la de Déjate Ser, ¿no? Para toda la banda que está escuchando CDMX, la casa radio, la casa del rock, recuerden que estamos escuchando aquí los dos primeros álbumes donde participó Arturo Wizard a manera de homenaje, cuando participó con Luzbel allá en esos 80s tan extraordinarios para el metal y el rock nacional. Vámonos. Mañana solo déjate ser, solo déjate ser, solo déjate ser. Déjate ser, Luzbel. Cuarto tema de su álbum Pasaporte al Infierno. Sí, cuando empezó esta canción sentí que era Juan Bolaños el que estaba cantando, pero no. Sí, porque es otra voz, ¿no? Es Arturo Huiza el que está cantando al comienzo. Como que recuerdo que por ahí nos comentó Raúl Greñas que grabó Alejandro Vázquez la voz ahí, si mal no recuerdo. Pero luego se oye la diferencia, ¿no? Esta voz se oye así como muy apretada, ¿no? Al comienzo. Según que porque Wizard no pudo cantar esa melodía o esa parte, que decidieron que la grabara Alejandro Vázquez. Y sí se oye luego la diferencia, ¿no? Entre las voces, ¿no? La tremenda potencia que tiene Wizard y que tenía Wizard, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? De su voz. La voz de aquí de Alejandro al comienzo se oye así muy apretada, así muy, muy sin cuerpo, ¿no? Hay una gran diferencia ahí. Quién sabe por qué no podría grabar la Wizard, pero pues bueno, ahí está una anécdota. A ver qué más nos comentan por acá. Fabián dice que la voz se oye un poco baja. Pues bueno, ya le subí un poco más, Fabián, a ver si se oye. De repente aquí el micrófono me marca como que tiene buen nivel, pero quién sabe la hora de salir, ¿no? Igual sí se oye un poco baja, pero pues bueno. A ver qué más nos comenta la banda. Comenten por ahí algo que les sea así como pertinente compartir aquí con la banda de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Es bueno que nos compartan sus experiencias, sus anécdotas con esta grandiosa banda llamada Luzbel. Si mal no recuerdo, creo que la primera vez que participamos ahí en Metalaria, creo que nos llevó nuestro buen amigo Luis Lobo. Él nos echaba la mano acá con su camionetita y de repente nos apoyaba para ir a algunos conciertos. Él estuvo ahí en algunos eventos importantes para nosotros, apoyándonos ahí con el transporte, el buen Luis Lobo. Si no recuerdo, si él estuvo en esa primera participación que tuvimos. El buen Raúl Morrison también estuvo un rato conviviendo con algunos músicos que solían acompañar a Arturo Wizard con su banda. Y nos platicaba ahí, ¿no?, que a Arturo Wizard pues sí le gustaba mucho la fiesta y que no se cuidaba, ¿no?, que se descuidó un poquito ahí en cuanto a la salud. Por eso pues empeoró cada vez más y acabó, ¿no?, por ya no resistir ese ritmo de igual, ¿no?, de vida que llevaba el buen Arturo Wizard. Nos dejó un gran legado Wizard con esos dos discos. Grabó más discos, grabó otro disco con Luzbel. También allá por el año de 1994, La Rebelión de los Desgraciados. También tienen unas buenas rolas ahí. No al nivel de estos discos que estamos transmitiendo, como El Pasaporte al Infierno y Metal Caído del Cielo, pero aún así tenían un buen material. Esa fue la reunión que tuvo con Raúl Greñas, Alejandro Vázquez, y ya no estaba Toño Morante en el bajo. Entró Cito ahí a suplirlo y crearon este disco de Generación Pasiva. Vamos a escuchar un material de ese disco, para una rola de ese disco, para que la conozcan si es que no tienen no han tenido la oportunidad de conocer este material. Vamos a ver, estamos esperando aquí a que comente Alexa en algo, está escribiendo, vamos a ver qué dice para compartirlo aquí con la banda. Sí. Últimamente estaban como que muy metidos ahí en asuntos legales, ¿no? Como les digo, ¿no?, Arturo Wizard y Greñas. Pero pues así como uno es ajeno a esas situaciones, pues como que es mejor no inmiscuirse y opinar, ¿no? Unos pueden estar a favor, otros en contra, y cada quien tiene sus puntos de vista, pero yo siento que los indicados son los meros meros involucrados en el asunto, ¿no?, que son Greñas y Wizard. Y aquí me comenta Alexa: uy, sí, Luis Lobo y su hermano René nos apoyaban mucho con el transporte, bien buena onda los dos, saludos, dice Alexa, saludando a la banda, el buen René y Luis Lobo, grandes camaradas que ya los conocemos de antaño. Cuando empezamos a tocar con Shendra, ellos ya estaban acá con nosotros apoyándonos. Y también nosotros los invitábamos, ¿no?, a Alexa, a que de repente compartiéramos escenarios, ¿no? Luis Lobo acá con su banda Ángel de Fuego y nosotros como Shendra, allá en aquellos lejanos años 1997, cuando andábamos en el ruedo. Vámonos con esta rola que se llama Generación Pasiva, de este álbum llamado La Rebelión de los Desgraciados, del año de 1994. Plenaria al difunto, para que nada esté alterado. Dale su vagina Escuchemos el tema Generación Pasiva del disco Rebelión, La Rebelión de los Desgraciados del año de 1994 de Luzbel, del reencuentro de Wizard con Raúl Greñas para conformar nuevamente esta grandiosa banda llamada Luzbel. Como dice Raúl Greñas, nunca se ha repetido la misma alineación en un disco de Luzbel. Tal vez ya se logre con esta alineación que tiene al sacar ya al estar preparando ya el siguiente material, ¿no? Tal vez si sí lo logren ya mantener una banda que al menos se pueda repetir, ¿no?, la alineación en un siguiente disco. Y este material de La Rebelión de los Desgraciados se me hace bien hecho, ¿no? Se oye bien grabadito, tiene buenas rolas. Las letras de Wizard, pues igual algunas son ya como más directas, ¿no?, hablando, criticando más a la sociedad, a los gobiernos, de una manera así más ruda, más directa. Pero se me hace interesante, ¿no?, cómo lo logra Arturo Wizard plasmar en sus melodías, en sus canciones. Y aquí nos comenta Shendra, dice, amo a Shendra, dice, y a Luzbel, dice, discazo La Rebelión de los Desgraciados. Hay chance de poner Traigo el Fogón, dice Mitra. Bien, ahorita checamos, Mitra, a ver qué onda. Dice Arturo, ojalá muestres tu cuento de estos grandes rockeros, Raúl Greñas y Arturo Wizard, es muy bueno. Bien, él dice, no, sí, queremos mostrarlo. Ya sabes que también Fabián ahí hizo una labor también chida en el diseño. Está chida la portada que hizo Fabián. Entonces hay que pues ya concluirlo. Vamos a darle ya finish y compartirlo con la banda, ¿no?, para que también puedan divertirse un rato con lo que tratamos de hacer. Acá Fabián parece que ya se durmió, ¿no? Ya no está comentando nada. Vamos a buscar esa rola que dice Mitra. Traigo el Fogón. ¿De qué material es ese, Mitra? Si nos puedes comunicar por acá para decirle a la banda, ¿no? Vamos a ver si encontramos ese material. Traigo el Fogón, Luzbel. Traigo un fogón. Sí, vamos a lanzarlo, Mitra, de una vez. Para nuestro buen amigo Mitra, que es un fiel seguidor de aquí de la estación de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Esta rola que se llama Traigo un Fogón, Luzbel. We'll be right back. dijo a mi madre, levántame este cachón. Desde entonces no he vuelto a ver. Lo mataron por violar a otra mujer. Me bautizaron con botella aguardiente. Cuando mi madre atendía un cliente, trabajaba en un mugroso hotel de paso, donde vivían rateros y borrachos. Viví con ella hasta que pude razonar que le estorbaba si quería trabajar. Desde entonces la calle fue mi casa, donde convivo con la pinche raza. Un policía me enseñó a robar y me decía solo así triunfarás. Solo me hace falta una bendición. De contado y la energía llegó de inmediato, cambiando mi vida por mucho rato. Solo me hace falta una bendición, poder tener en mis manos el foco. Traigo un focón para lo que quieras, traigo un focón para lo que gustes, traigo un focón para convencerte, traigo un focón para violarte, traigo un focón para seducirte, traigo un focón para asesinarte, traigo un focón para prometerte, traigo un focón para alucinarte. Traigo un fogón, Arturo Wizard, con la banda de Svel, LVZBL. Eso fue lo que hizo Arturo Wizard. Creo que posteriormente a lo que, al material de La Rebelión de los Desgraciados. Bien, eso fue para nuestro buen amigo Mitra. Bien, si no viene con como bonus en otros, bueno, pues yo lo vi ahí, Mitra, quién sabe, la neta. Pero yo me imagino que sí viene en ese disco del el Evangelio, ¿no? Siento que ahí sí es donde viene el material. El Evangelio Nocturno. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión, chicos y chicas, de aquí de la Casa del Rock. Vamos a cerrar con un tema del disco Pasaporte al Infierno. Vámonos con la rola de Kirk Layson. Vamos a cerrar con ese material para concluir con este pequeño homenaje dedicado a quien fuera un gran vocalista del metal en México, llamado Arturo Wizard, quien partió a mejor vida el día de hoy, y que lo vamos a recordar con esas tremendas grabaciones que aportó como un gran legado al mundo, no solamente a México, sino que a todo el mundo, porque esta música llega a todo el mundo y es importante que se dé a conocer y que sigan recordando a estos grandes creadores, grandes talentos que vinieron a marcar la historia del rock mundial, no nada más de un país, sino que del rock del mundo, porque la música es del mundo, no le pertenece a un solo lugar. Los grandes músicos, grandes rockeros que conocemos se han hecho en el mundo, no nada más en un lugar. Son famosos en todos lados cuando su música es buena. Y lo sabemos muy bien porque nosotros admiramos a muchos grupos de otros países. Y cuando vienen aquí, pues son bien recibidos, ¿no? Porque son músicos, como les digo, del mundo. No son músicos de un solo lugar. Su música trasciende fronteras. Y eso es lo interesante, ¿no? Que nos podemos apropiar de esa música. Y aún sin siquiera pertenecer a su cultura, ¿no? Más bien, el rock es una cultura universal. La música es una cultura universal que trasciende todos los límites que le pueda poner la sociedad, ¿no? La música es para todos y para quien quiera disfrutarla, ¿no? Ya sea de donde seas, del pueblo que seas, del país que seas, de la raza que seas, de lo que seas, ¿no? Puedes tú disfrutar esta música y sentirlo como parte de tu cultura, porque la música es universal. Vámonos con esta rola, Kirlayson. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Son Luzbel. Yo pensaba que no había escuchado a Luzbel con Wizard en vivo. Ya no me acordaba, pero haciendo memoria, ahorita estoy recordando que los vi cuando le abrieron a Deep Purple, cuando vino por primera vez a México. Ellos fueron el grupo abridor de ese concierto y Wizard estaba como cantante en ese tiempo. Se me hizo muy, muy chida la presentación de Luzbel, bien aceptada por la banda, bien aclamados como grupo telonero para una gran banda como Deep Purple. Pero pues de gran calidad, como les digo, Luzbel, y comparable en cuanto a nivel a muchas bandas extranjeras. Siento que hicieron una gran presentación, se discutieron ahí. Y sí, no me quedé con las ganas de ver a Wizard con Luzbel. Yo ya lo había escuchado con Bolaños, pero con Luzbel, ¿no? Con Wizard, ¿no? Y ya me acordé que esa vez lo vi con Wizard. Estuvo muy, muy buena la presentación. Muy chida. Bien, pues acá nos dice Mitra, muy bien. Pues vamos a despedirnos, chicos y chicas, de la Casa del Rock. Vamos a agradecerles primero su participación a todos los que estuvieron escuchándonos. A Mitra, a Alexa, a Fabián, a mis hermanos, a hermanas, a toda la banda que muchas veces pues luego está por ahí oculta, así como les decimos, que no se hacen presentes, pero sabemos que están por ahí escuchándonos. Hay veces que nos escuchan a ratos porque también sabemos que están ocupados, tienen sus cosas que hacer, tienen que preparar la cena, tienen que, pues no sé, hacer algunas labores importantes ahí en su casa, en algunos trabajos. O también quiere descansar, ¿no? Y relajarse un poco también, ¿no? Haciendo otras cosas, viendo una película o platicando con alguien, ¿no? O, pues no sé, escuchando otras cosas también que les hagan sentir bien, ¿no? Lo importante es que la pasen chido, que estén pues, conectados con una buena onda, una buena vibra, para que todo fluya bien, ¿no? Que todo lo que hagan, pues los llene de energía positiva para crear sus nuevas cosas, ¿no? Todo lo que se propongan. Sabemos que estamos en una temporada un poco complicada, ¿no? Por la situación en la que se encuentra el mundo, no nada más el país, sino que es el mundo. Pero con buena vibra, ¿no? De parte de la gente, de la humanidad, podemos lograr que esto cambie y salir adelante, ¿no? De la adversidad para encaminarnos por el camino del progreso y del bienestar para todos. Pues bueno, espero que la hayan pasado bien en este tributo, pequeño tributo y modesto tributo dedicado al buen Arturo Wizard, que se nos adelantó en el camino, pero que sabemos que ya está rock and rollando por allá, en donde él quería estar, pasándola chido, ¿no? A todo lo que da, dándole al buen metal que él sabía hacer aquí en la tierra, aquí en el mundo de los vivos. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Chendra. Recuerden que están en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Búsquenos en Facebook también como CDMX, La Casa Radio. Nos vemos pronto. Bye. Eso fue Especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX, La Casa Radio.